Hola, Cari Charms, ¿cómo están? Espero que bien. Y ahora les voy a traer un chismecito que es importante para la economía global, para nuestro día a día, para nuestra cartera también. ¿Cuál es la importancia de Taiwán en la economía global? Sí, esta pequeña islita en el Pacífico, muy cerca de China, muy cerca de Japón. ¿Qué tiene que ver una isla tan pequeña que impacte severamente en toda la distribución del comercio mundial y en todo lo que tenga que ver con nuestros dispositivos móviles y la inteligencia artificial? ¿Quieres saber? Pues quédate conmigo. Comenzamos. Pues bueno, qué bueno que te quedaste. ¿Qué tiene que ver una isla en el Pacífico? ¿Y qué tiene que ver con China, Japón y Estados Unidos? Todos pareciendo querer algo específicamente con esta isla que se le conoce la isla de Formosa, que claro es más conocida como Taiwán o el Taipei chino. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues China, que obviamente es pensada en siglos y en una hegemonía de mucho tiempo, de dinastías enormes, por mucho tiempo, en siglos, Taiwán perteneció básicamente 2 siglos a China. Y posteriormente, a través de un tratado internacional que firmó con Japón, fue transferido a Japón, el Imperio del Sol Naciente. Así duró bastante tiempo hasta que en aras de la Segunda Guerra Mundial, Japón es invadido por Estados Unidos con, recordarán, las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, que básicamente derrotó al país nipón y lo dejó totalmente arrodillado ante Occidente. Y ahí es cuando pierde esta pequeña isla llamada Taiwán. Y la historia de Taiwán no termina ahí. Desde entonces se ha visto envuelta en un montón de conflictos. Que si la crisis de que China quiere recuperarlo porque dice que históricamente le pertenece, Japón también tiene intereses sobre la isla y evidentemente Estados Unidos, Gran Bretaña y los países aliados de ese entonces y los países occidentales llamados posteriormente han tenido siempre el ojo puesto sobre Taiwán. ¿Pero por qué es tan importante? Pues aquí va la razón. Taiwán colinda con China, con Japón, en el estrecho de Taiwán y en el mar de China. Pero el mar de China es un importante bastión para el comercio internacional. Básicamente, más del 20% del comercio internacional actual se trafica por esa zona. Esto quiere decir que los buques de carga, todos los productos que nos llegan actualmente básicamente de China o de Japón o de Hong Kong, pasan por ese estrecho. Y esto a su vez llega o es distribuido en Europa, Estados Unidos, América Latina. Entonces, un 20% es altísimo, hablando en términos porcentuales y de billones que se transfieren en mercancías. Pero además, transporta más del 48% de los buques navieros. Todas las mercancías pasan por ahí y se van distribuyendo. Tener el control de esta zona ha sido siempre vital para China, específicamente que se reclama la determinación sobre el territorio, sobre la isla de Taiwán, y pero también por importancias geoestratégicas. Ahora bien, Taiwán ha jugado un poco este papel de mantengo relaciones dos que tres sanas con China, pero al mismo tiempo necesito que me protejan. ¿Y cómo me voy a proteger? Creando alianzas políticas y armamentistas con Estados Unidos. Sí, pues Estados Unidos ya sabemos que se ha dedicado básicamente desde que surgió como gran potencia a suministrarle armamento a todo mundo. Es el proveedor, ya saben, el security de la distribución de armamento en Medio Oriente, en Asia, en el Pacífico, el Asia Pacífico, en América Latina y pues también en esta isla. Y así Taiwán se ha asegurado su supervivencia, de alguna manera, por llamarlo así. Esto a su vez pues ha creado muchos conflictos. China, inclusive en los años 50, ha creado tensiones por recuperar la isla. Después, en lo que se conoció como la Guerra Fría, también hubo una escalada de tensiones. Inclusive Nixon visitó la isla y esto creó tensiones alarmantes en la zona. Porque también por temas de miradores estratégicos, Taiwán lo que tiene es que permite ver la masa continental en donde se encuentra China. Y esto, a su vez, alarma mucho a los chinos y a los nipones porque son capaces de ver prácticamente parte de su entrenamiento militar. Entonces, esto ha generado diversas disputas y diversas crisis. Tanto así que ya en los 2000, China lanzó una estrategia en donde lanzó cohetes balísticos para mostrar su poderío y de alguna manera replegar a la cada vez más estrecha relación de Taiwán con Estados Unidos. De alguna manera, esto apaciguó las relaciones y actualmente hay una tensa calma. Pero esa tensa calma cada vez se ha ido haciendo más como en escalada, especialmente a raíz de que inversiones de los grandes gigantes en tecnología y en la inteligencia artificial, así como semiconductores, han hecho que vuelquen los ojos a la isla de Taiwán. ¿Para qué? Para que ahí sean producidos los famosos semiconductores que además inundan todo el mercado y todas las empresas más grandes de Estados Unidos. Tesla, TSM, Apple, casi todas las grandes como empresas que le apuestan en los últimos años a las tecnologías, tienen sus grandes inversiones en esta isla, en Taiwán. Y pues esto obviamente preocupa aún más porque no solo estamos hablando de un tema de financiamiento internacional por todos los miles de billones de dólares que se manejan en la compra y venta de productos a escala global con el comercio internacional. También estamos hablando de una ruta importantísima, que de haber un conflicto y de bloquearse las rutas marítimas, obviamente va a detener el comercio, el flujo de las mercancías internacionales. Y si a eso le sumamos una constante manipulación por parte de Estados Unidos para tener una presencia occidental o bases militares en la isla de Taiwán para a su vez tener proximidad con China y Japón y mantenerlos a raya, pues también se vuelve un tema bélico o posiblemente bélico. Entonces, si a todo esto le sumamos también el tema de que está en sus manos los semiconductores que mueven actualmente la industria de la tecnología a gran escala, bueno, estamos hablando de una isla es prácticamente una bomba de tiempo. ¿Por qué? El tema de la inversión que tienen las empresas ahí, el tema de que básicamente controlan más del 80% de la producción de estos semiconductores y el tema que además mueven billones en la bolsa y en lo que se comercia, entonces una escalada en el conflicto entre China y Taiwán o Estados Unidos, que ahorita obviamente está en conflicto directo con China y busca crear aliados en las regiones, y además una escalada entre Japón y China, que constantemente también han tenido divergencias por las islas que conforman el océano del mar de China, entonces hay una tensión constante que puede repercutir en latitudes de escala global. Cadenas de suministro, todos los teléfonos que llegan a inundar los mercados, que llegan a México, todo el tema de la seguridad además de datos y la seguridad internacional se ven comprometidos en este conflicto. No sé si lo sabías, pero pues aquí ese tipo de datos son relevantes para conocer cómo una pequeña pieza en el tablero global puede repercutir en todo el mundo y puede repercutir también en México, evidentemente, en nuestros insumos, en la manera en la que vivimos y también en nuestra economía. Entonces, si no sabías cómo estos temas, sabes que puedes seguirme en el canal de Carisharm y conocer más al respecto de geopolítica, escaladas, tensiones y, claro, finanzas internacionales. Así que te espero. Si te gusta el tema, sígueme, dame like y espero verlos pronto. Hasta luego.